Sí, bueno, es darle una continuidad al cronograma que ha trazado el Consejo Fiscal, fundamentalmente por el tema presupuestal que todavía no está resuelto, y también ir avanzando en la discusión del convenio colectivo que llegó a su fin el día 26 de marzo y que, a pesar de mantenerse en todos sus términos, igual es un tema que debemos encarar. Es de esa forma que en el día de ayer y en el día de hoy vamos a hacer asambleas preparatorias en el edificio 19 de junio, tendientes a, bueno, fortalecer la presencia de los compañeros en la movilización del día miércoles, que va a ser con una concentración en 18 y Minas a la hora 12:30, posteriormente a la hora 13 comenzará un paro con una asamblea adentro en el hall de la agencia 19 de junio, que pretendemos, bueno, dar una comenzar una discusión de convenio colectivo y también sobre los temas presupuestales que están arriba de la mesa, ¿no? Sigue los mismos reclamos, ¿no? Contra la eliminación de vacantes, el cierre de dependencias y probables privatizaciones. Claro, la eliminación de las vacantes pone en riesgo el planteo que se venía llevando de un tiempo a esta parte por parte de los sucesivos poderes ejecutivos y directorio del banco, que nos trajeron la situación que estamos en el día de hoy. En ese sentido, si bien tuvimos un anuncio por parte del directorio del banco que habían enviado al OPP un proyecto de resolución de presupuesto en el cual incluía llevar a completar las vacantes en el 100% a partir del 1 de enero del 2022, fundamentalmente en las dependencias y en algunas oficinas centrales que todavía no tenemos estipuladas, pero que bueno, en primera instancia nosotros lo veíamos como algo positivo, o sea, detendría la sangría, pero también es un tema que nos preocupa, porque todo lo que venimos, todo el producto de los recortes anteriores están impactando hoy, poniendo en riesgo lo que hablábamos anteriormente, el cierre de dependencia, el aumento de la privatización, el abandono del rol del banco, y también con el perjuicio que tiene para nuestra caja bancaria, que si bien hoy nos preocupa lo que es la sociedad, la seguridad social en su generalidad, también en particular en lo que tiene que ver con la caja bancaria, ¿no? Ajá. Bien, Álvaro, no sé si me dijiste lo del jueves también. Que el jueves... Sí, el jueves va a ser en la Agencia Unión, la concentración en la Raví de 8 de octubre. Van a parar ahí las dependencias de Piedras Blancas, Punta de Rieles, Avenida Italia y Unión, para concentrarnos sobre la arteria de 18 de octubre. La idea de esta movilización, bueno, es traer la movilización hacia Montevideo, ¿no? Nosotros igual evaluamos positivamente la movilización en el interior porque a través de los contactos que mantuvimos, políticos y todo, generamos una presión sobre directorio que, bueno, que entendemos que debe haber condicionado, ¿verdad?, este planteo. Nosotros también, otra situación que vemos favorable de que se hizo el anuncio por parte del directorio es la incorporación de 60 trabajadores para el área de tecnología y operaciones, que se privatizarían una serie de puestos que estaban hoy en manos de empresas privadas. Es otro tema que, de confirmarse, también sería algo positivo para el sindicato, ¿no? Pero lejos de movilizarnos, creemos que todo este proceso debe estar acompañado de movilización, ¿no? Uh-huh. El miércoles, concretamente, mañana, ¿ustedes participan de las movilizaciones que va a haber alrededor del Palacio Legislativo? Sí, nosotros convocamos, no adherimos específicamente con una medida de paro, ya que tenemos estipulada esta para la agencia 19 de junio. Ajá. Que, o sea, para el edificio 19 de junio en su totalidad, que va a ser un paro, como te decía, a partir de la hora 13 con asamblea, y a su finalización se retornará la tarea. La operativa de los bancos no se va a ver afectada en general, ¿no? Solamente la agencia 19. ¿Solo la 19 de junio va a ser el paro? Solo la agencia 19 de junio, sí. Perfecto. El edificio en su totalidad. Y la convocatoria que hacen en 18 y Minas, ¿para quién es? ¿A qué banco se abarca? Solamente 19 de junio, bro. En este momento es solamente 19 de junio, bro. ¿En su totalidad? En su totalidad, sí, en su totalidad. Ahí mismo, cuando termine la asamblea, se va a fijar la hora de reintegro. Perfecto. Legapi, muchas gracias. Por favor, José Luis, muchas gracias a ustedes.